Mira que con tu desprecio a la tumba, ingrata, muy lentamente va mi corazón. Mira que rumbo al suicidio, porque me falta un bálsamo para mi cruel dolor. Una sola miradita, cariñosita y tiernecita aquí en mi corazón. Una sola sonrisita, mi muñequita, que me despierte un mundo de ilusión. Ya mi corazón es tanto que mucho quiere valer, lo está matando el quebranto y tú sin quererlo ver. La vida tiene sus cosas tiene la vida, te estoy viendo desdeñosa, maligna y depreciativa. Ya mi corazón es tanto, no mucho quiere valer, lo está matando el quebranto y tú sin quererlo ver. Así a mi corazón lleva el camino del sepulcro, niñita, apaga la vela y vístete ya de luto. Thank you.